Ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, lunes 10 de septiembre, programa 129 de Ruta Alternativa por FM La Colectiva. Y yo que no vengo desde el viernes, parece que hace, no sé, una semana que no vengo. Me pareció que estoy en un estudio nuevo, que es todo distinto, las calles eran diferentes, todo, estoy renovadísima. Buen día, pero todo está igual, acá nosotros empezando este Ruta Alternativa, sí. Como bien lo decís vos, acá lunes, qué difícil. Y los lunes. Se hace un poco difícil. Son difíciles, sí, pero bueno, acá estamos. Buenos días. Sí. Aparte llueve, o sea que es como para completar el escenario del lunes. No hace frío, salí tranquilo, tranquila. Ya no precisa ni que lleves paraguas, me parece, porque ya es un ratito así más. Así dijeron que hasta el 9, claro. Y parece que va a ser así, paró antes. Y no hace frío. No está tan desapacible. No está desapacible. No está lindo, pero no desapacible. Es un día de esos de primavera que parecen otoño, digamos. Y claro. Lo que es parecido, así como para ser clarísimos, ¿no? Sí. De hecho, la temperatura ahora es de 13 grados 6, la visibilidad de la que le gusta agarrar de 10 kilómetros, la humedad sí, 84%. 17 va a ser la máxima, así que va a estar más o menos un poquitito más. No sé, caluroso que ahora, ni caluroso sería. Pero sí, no va a llover, va a estar ahí nublado y un día otoñal de casi primavera, en invierno todavía, ¿eh? Tenemos todavía 11 días. Así es. Bueno, ya te estás comunicando con nosotros, agradece la compañía. Así que digo porque acaba de sonar. Sí, sonaron todas las alarmas. Y bueno, no, me olvidé, che, una vez que me olvidé. Tampoco. Bueno, escúcheme, tengo el hit, lo que va a ser el hit del verano en Juego Qué de bueno. Mesa. Lo que va a ser el hit del verano en Juego de Mesa, la simplifico para poder explicarlo. Se trata de una suerte de batalla naval, pero ayornada. Todos hemos jugado en algún momento a la batalla naval, una criba. Sigo jugando a veces. Claro, ¿por qué no? Donde uno pone algunos barquitos. El otro pone otros barquitos y después empieza haciendo A4, sí. B18, bueno, así. Esto, la variante es que hay uno solo que va diciendo A4, B. Lo juegan Bonadío y Báez desde hace ya un par de años y no les va mal, parece que están entretenidos con eso. Él no hace otra cosa, Báez concretamente no hace otra cosa que jugar a esto. Es una suerte, una mezcla de estanciero y batalla naval. Sí. Este fin de semana hicieron una reedición. Pero vio que también hay veces que hay lugares donde se juega al ajedrez, pero con personas. Claro. Bueno, ellos juegan a este juego con personas. Usted no se va a dar ese lujo. Va a comprar el juego. De cartón, con las fichitas, eso sí. Le anticipo algunas cositas nada más. El objetivo de uno de los jugadores es encontrar un tesoro, ¿verdad? Claro, qué lindo. Claro, un tesoro escondido. Y el otro tiene la posibilidad de ir cambiándolo de lugar. Tiene la posibilidad de ir cambiándolo de lugar, el tesoro. Es un juego de piratas. Podríamos decir. Uno sería el pirata, claro, y el otro, uno sería el bucanero y el otro no sé qué, no importa. Tiene también sus, si el desacierto es tan grande que en vez de pegarle al lugar donde está el dinero se le pega a una bóveda con vino, pierde. el que pega una bóveda con vino perdió. Sí. Puede ser entretenido, se puede jugar, claro, en equipo, de asesores, claro, además, qué bueno. No es para jugarlo solo. Ahí es casi un test, te digo, porque después es todo, ¿no? Estrategia. Estrategias. Como una combinación de varios juegos. Es una combinación, por eso va a ser el hit del verano, como dice él. Ya el lo tablero veo. Es muy grande. Claro, muy grande, imagínense una estancia en la Patagonia. No. Eso es lo que representa. Increíble, el tablero. Claro. ¿Eh? Bueno. Buenísimo. Nada, un comentario. ¿Es de juegos Ruibal? No, porque Ruibal se llama mi madre. No. ¿Se acuerdan que había? Sí, sí, sí, están Ruibal. Los juegos Ruibal. Bueno, alguien lo va a hacer. Sí, sí, seguramente. A partir de enero, para los Reyes Magos ya lo vamos a tener. Qué lindo. Bueno, vamos a arrancar un 2019 lleno de emociones. Y ahora nos vamos con un tema de Miranda. Vete de aquí. Vete de aquí. Que ya no aguanto el dolor. De ver tu cara con media sonrisa, que odio me da tu expresión. Vete de aquí. Fuiste tan bestia al hablar. Qué poco tacto has tenido, sabiendo que no te he dejado de amar. Vete de aquí. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Los agrotóxicos minaron su salud hasta el final. Fabián Tomasi falleció este viernes por la mañana en el hospital de Basavilbaso. El entrerriano venía peleando desde hace mucho tiempo, siempre con ganas de dejar testimonio para tratar de cambiar, desde su enfermedad, el mundo contaminado. Su caso era el más emblemático del daño causado por los agrotóxicos a los obreros. Trabajó durante años en tareas de carga y bombeo en una empresa de aplicación aérea. Sufría polineuropatía tóxica severa y atrofia muscular generalizada, lo que lo obligaba a estar postrado en su casa con solo 52 años. Se va un símbolo de la lucha contra las fumigaciones. Elevan a juicio la causa por la muerte de Matías Banuera. El asesinato del joven de 14 años en Quilmes Oeste fue elevado a juicio, un año después de los hechos. Hay un policía imputado por homicidio agravado y tentativa de homicidio y otros tres por encubrimiento. La Comisión Provincial por la Memoria representa a las familias de las víctimas en el proceso y solicita que se amplíen las imputaciones. Los abogados entienden que todos los policías deben ser juzgados por tentativa de homicidio, ya que los mismos agentes admitieron haber disparado contra los chicos que corrían. Así lo pidió también la fiscal Jimena Santoro. CONAU Histórica sigue el cese total de actividades. El Congreso Extraordinario de la CONAU Histórica resolvió rechazar la propuesta salarial del gobierno. Argumentan que incluye sumas fijas que no forman parte del básico, no incluye la cláusula gatillo ante el desborde inflacionario, resulta insuficiente el aumento propuesto ya que no cubre el 30% solicitado por esta federación y las sumas fijas, al no ser bonificables, no contemplan los adicionales por título y zonas desfavorables. Esperan al menos 40.000 despidos. Empresarios y el Sindicato de la Construcción en Argentina esperan al menos 40.000 despidos en los próximos meses debido a la parálisis que sufrirían muchas obras de infraestructura por la crisis económica. El sector ya había sido golpeado por el escándalo de corrupción que estalló con los cuadernos de las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo, pero esta recesión se ahondaría por la aceleración de la ya alta inflación. En la construcción hay más de 400.000 empleados registrados y suele tener además un alto nivel de empleo informal. Sierra Fredo. La determinación les fue comunicada el viernes a los empleados de la planta de producción. Se trata de la principal cadena de heladerías del país. La firma del grupo Pegasus ya había acordado 150 retiros voluntarios. El viernes por la tarde se les comunicó a los 280 operarios que todavía estaban en producción que se quedaban en la calle. El grupo había implementado un plan de retiros voluntarios. La empresa había diseñado un nuevo modelo de negocios en un intento de refundación de la cadena. Orden de captura contra docente por pintar un mural. El docente Guillermo Galantini, referente de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia y el Partido Opinión Socialista de Monte Caseros, provincia de Corrientes, sufren un nuevo episodio de persecución política a instancias de una denuncia del concejal Pascual Teixeira de Cambiemos. El Poder Judicial local libró una orden de captura. El delito, haber pintado un mural en la pared del Consejo Deliberante de Monte Caseros, un año atrás. La policía irrumpió en su casa, en la casa de Galantini, que fue detenido durante un fin de semana por el mismo motivo. Hoy lunes, 10 de septiembre, Guillermo Galantini se presentará ante el juez. ONU alerta un posible colapso en Gaza. El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios afirmó que la situación de Gaza es desesperada. La Organización de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios alertó que el enclave palestino podría sufrir un colapso catastrófico de los servicios básicos si no logra conseguir la financiación para adquirir combustible. El ente señaló que se necesitan al menos unos 4 millones y medio de dólares para mantener activos los servicios básicos que se prestan a dicha comunidad. El organismo indicó que algunos hospitales cuentan con combustible para 2 semanas, pero que otros estarían cerrando completamente en una. Uruguay declaró el torturador Gabazo. José Nino Gabazo, integrante del Servicio de Información y Defensa, torturó, secuestró niños hizo traslados clandestinos desde Argentina a Uruguay y desapareció a hombres y mujeres que hoy se encuentran en situación de desaparecidos. El pasado viernes, 7 de septiembre, tuvo que declarar por una causa del año 1972. A la salida del juzgado, luego de estar desde las 13 horas hasta las 17, un contingente de infantería impidió un escrache organizado en su contra. Los policías pusieron los escudos delante de las cámaras, empujaron y estuvieron listos en todo momento para reprimir. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Basta de comer cremona del otro lado. Daniel Giovannini hizo una cremona, hizo dos cremonas, y Nicolás ahí, Cecilia y Caro no paran de comer, provocando la envidia dentro del estudio, por supuesto. Por supuesto. Sí, mate, sí, y cremona. Sí, mate y cremona. Nosotros lunes tengo agua a la mañana y pañuelitos. Y pañuelitos. Sin dulce de leche, son los pañuelitos. Sí, no, sí, los de pañuelitos, sí, pañuelitos, sí, para los moquitos, claro, decirlo claramente, sí, así, para ¿qué que va a ser? Y ahí estamos empezando la semana. ¿Y cómo no podíamos empezar la semana sin hablar de economía, por ejemplo? Así que eso va a ser parte de lo que va a estar en este programa. Cuánta cosa que hay de economía. Seguramente la vamos a tener por partida doble, porque seguramente cuando Pablo venga acá a hacer su clipping, vamos a tener todo lo que pasó en el fin de semana y luego seguiremos con ese tema. Vamos a hablar sobre el hostigamiento, la persecución que está recibiendo Moira Millán, uh-huh, ya desde hace bastante tiempo. Lo hemos tomado en algunos momentos, lo que le sucedió en diciembre cuando quiso viajar. Sí. Ha viajado muchas veces, nunca ha tenido problemas, uh-huh, así que esto evidentemente es un hostigamiento. Así que hay no una recuerdo dónde iba. A Colombia. Sí, así que esa campaña que están realizando el movimiento, porque esas mujeres por el buen vivir, la marcha por el buen vivir, hoy es el movimiento por el buen vivir, así que bueno, ellas van a están justamente haciendo esta campaña para terminar con esta persecución que están, sí, viviendo. Tenemos columna, y tenemos columna de deportes alternativos. Cómo me gusta esa columna también. Me gustan varias columnas, casi todas me gustan, pero bueno, sí, deportes alternativos me encuentro. Esa sorprende, ¿viste? Sí. Porque te aparecen cosas que vos decís, pero ¿por qué no estamos jugando a eso? A ver, de estar detrás de solamente de y es más, ayer me llevó vino mi nieto y me habló que Samba le cuenta de los jugadores y de cosas, y dije, hay tanto juego alternativo, ¿para qué hablar solamente de fútbol? Sí, ¿no? Es verdad, por ejemplo. Sí. Bueno, así que por supuesto dijimos que va a haber un seguimiento de medios y bueno, una cantidad de cosas. Vamos a seguir con otras columnitas, o cómo se llama, secciones, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Vamos a hablar de los machirulos. ¿Sabes? Y probablemente, vamos, sí, a ver si entran los machirulos, no, como no son bienvenidos. Claro. ¿Viste? Si entran. Si lo dejamos entrar. Si lo dejamos entrar, los dejamos. Claro. Bueno, hoy a las 11 horas, organizaciones sociales se movilizan al Ministerio de Desarrollo. Esto es en México 1661. Se van a concentrar primero en Independencia y Entre Ríos a las 11, para después marchar hasta el Ministerio. A las 11 horas también hay una concentración. Hay en tres puntos, ¿no? En el INTA, en Rivadavia 1439, en la Secretaría de Riesgos del Trabajo, porque es basta de asesinatos laborales la consigna de esta manifestación. Esto es en Moreno 401, y también van a la provincia, a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao 237. Uh-huh. A las 12 horas va a haber una conferencia de prensa por el primer policía de la Ciudad de Buenos Aires que va al banquillo, que esto es por el asesinato de el chico al que le decían Paragüita. Exacto. Así que bueno, van a estar dando Correpi, va a estar dando una conferencia de prensa en Telam, Belgrano 347, a las 12 horas, porque hoy arranca ese juicio. Y a las 13:45 va a haber una asamblea en Telam también, porque no solamente no reincorporaron a los 357 despedidos, uh-huh, sino que además no les están pagando a los no despedidos. Ah, ¿no? Bien. Bueno, entonces, sí, nada. En realidad están teniendo unos descuentos arbitrarios más que, claro, que no pago. Uh-huh. Pero bueno, nada. Telam realmente. Evidentemente lo quieren destruir, sí, ¿no? Sí, no hay otra manera. Lo que no entiendo es que por qué, si está determinado por la justicia que tienen que reincorporarlo, no los reincorporan. Y lo que pasa es que no le deben estar pagando a los trabajadores porque deben estar pagando la multa que la plata se le va en la multa que le puso la justicia. Ahora sí. Tendrían que pagarla de su bolsillo, ¿no? No sé quién está pagando esa multa. Habría que indagar un poquito ahí. Porque la justicia les puso una multa diaria. Claro. Cada día no cumplen, tienen que pagar. No me acuerdo en este momento, no recuerdo cuánto. Así que bueno. Increíble. Podemos ir un cachito de nuevo a Gaza. Hicimos este comentario justamente en las noticias del lado de acá, que estas breves noticias que programamos para el comienzo del programa. Y justamente, bueno, reponer algunas cositas, ¿no? Jamie McGoldrick es el vocero, el portavoz de OCHA. OCHA es la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, quien comunicó esta situación, ¿no? Que nosotros comentábamos recién, que si no se reciben nuevos fondos en forma más o menos inmediata, estamos frente a un colapso realmente trágico en la Franja de Gaza. Hay alrededor de 4.800 pacientes en los hospitales que requieren atención médica constante, y de esos 4.800 hay 300 que están conectados a ventiladores, es decir, que su vida depende de que tengan algún tipo de energía que les permita vivir, ¿no? Mm. Exactamente. El tema también aquí es que están atados a la decisión de lo que el gobierno de Israel quiera hacer en este momento, en esta coyuntura puntual, hoy, a la mañana. Porque si consiguieran los 4.5 millones de dólares, que no parece demasiado, ni para la ONU menos, ¿no? Digo, 4.5 millones de dólares, es no mucho. Puesto internacionalmente no es nada. Hay que ver si Israel les permite la compra del combustible y luego el combustible que llegue a la Franja de Gaza. Recordemos que año tras año hay una flotilla de solidaridad con Gaza a la cual no se le permite entrar y que es retenida incluso en aguas internacionales, no en aguas israelíes, sino antes de llegar allí. También habló desde España un analista político llamado Fernando Moragón, habló para Hispan TV. Y bueno, reafirmaba un poquitito esto, ¿no? De que quede en el deseo o en la voluntad de Israel que se ingrese o no, esto. Y recordaba este hombre también que este combustible, en el caso de que entre, es para que en Gaza, en general, tengan corriente eléctrica entre 4 y 5 horas diarias. Uh-huh. No tienen más que eso. Así que bueno, yo les traje, lo anunciamos la semana pasada, que estaba acá Mónica Benicio, que es la compañera de Marielle Franco. Ella fue invitada por varias organizaciones de derechos humanos y se le hizo un acto homenaje a Marielle, y aparte para poder denunciar un poco cómo está la situación del asesinato. Ella compartió la mesa junto con Pérez Esquivel, Nora Cortiña y Pino Solanas. Y dice que está totalmente paralizada a lo que hace a nivel de Estado, políticos, todo está solo. Los medios están siguiendo lo que le sucedió a Marielle. Recordemos que fue el 14 de marzo cuando fue asesinada de 4 balazos junto con el chofer que la llevaba después de hacer una actividad, una charla. Ella habla de que totalmente paralizado todo, que a Brasil lo miran con vergüenza desde afuera, porque realmente es obvio que sabe qué es lo que sucedió y por dónde había que comenzar la investigación, seguir la investigación que comenzó en ese momento. Así que bueno, ella comenzó de alguna manera un camino de que no lo tenía porque no era activista, pero sí lo quiere ser hoy, una activista por estos derechos que Marielle siempre llevaba adelante, y bueno, acompañada por acá, lo sabemos también, por el Grupo Pasariño, por La Poderosa y por varias otras organizaciones de derechos humanos, ha venido, le han hecho este homenaje y a Mariel, y ella puede denunciar desde acá lo que está sucediendo. Vino con una muñequita muy linda, tejida, la muestro acá porque por ahí es tejida de lana, muy toda color chocolate, con una cinta, una brincha como usaba Mariel, y es la Marielillita. Esa es la con la que ella acompaña y sigue pidiendo, y lo que vino a buscar acá es la ayuda de todos los organismos para poder seguir denunciando a nivel internacional. Uh-huh. Así que bueno, esto fue la actividad que se hizo y se quedó unos cuantos días dando algunas charlas, y como ella dice, también se denomina negra, mujer, villera y lesbiana. Así como también lo decía Mariela. Sí, Mariela. Esa es la voz que va a llevar hoy, la voz de Mariela alrededor de donde pueda, hasta donde pueda llegar. Bueno, y ustedes se acuerdan que cuando empezó el programa había una locutora que, bueno, después falleció, lamentablemente, que era de FM La Gola. Bueno, ella me dejó un legado. Ajá. Y es que yo le siga hablando a los empresarios. Ajá. Así que vamos a hacer un comunicado, un mensaje. Porque La Nación sacó una nota hermosa, la verdad que entrañable. Qué linda. Sí, que dice, ¿qué tener en cuenta a la hora de despedir? ¿No? O sea, vos tenés una empresa, tenés que despedir empleados. ¿Qué tenés que tener en cuenta a la hora de despedir? No es despedir a los invitados, no. Cuando no, era una, no, no. Una cosa social. A un ágape. No. No, no, a la hora de despedir empleados. Bien. Bueno, la nota es de Andrés Hatum. Después lo voy a seguir, ahora no puedo, pero después no tengo tiempo. Bueno, dice, la manera de comunicar una desvinculación... Claro. Puede provocar mayor desaliento al ya causado por el hecho en sí. Uh-huh. Entonces, digamos, es peor cómo te lo comunican que lo que te están comunicando. Casi. Es difícil en este caso. Es difícil, bueno. Es difícil verlo, sí. Imaginarlo. Digo, en este contexto, ¿no? Claro. ¿Cuántos despidos hubo? Claro, en los de Fredo. Estoy pensando en los 180 trabajadores de Fredo que vinieron el viernes a la tarde sí. Y dijeron, no va más. Y un paréntesis. ¿Viste que arrancó una cadena? A mí me llegó una notificación de personal con descuento en heladerías Daniel. Ahora hay una nueva cadena. Inmediatamente Fredo baja la persiana y se levanta la de Daniel. No es tu cadena de Daniel. No, nada que ver. No. Pero, es cremona, helado no sé. No es cremona. No, pero es muy llamativo, ¿no? Lo han hecho varias veces. Sí, claro, por eso, ¿viste? Buah. ¿Qué va a ser? Entonces da un ejemplo y dice, al despedir a Juan Pablo, me comentaba Nicolás, que Nicolás en este caso sería un empresario, me aseguré de que entendiera que era lo mejor para él. O sea, le estás despidiendo a un tipo, lo estás dejando sin laburo y le decís, vas a estar más tiempo en tu casa, vas a tener menos estrés. Bueno, le ofreció un laburito accesorio para que no se quede sin un mango tan inmediatamente. El tipo era gerente de producción y le ofreció, atendeme las macetas. Más o menos, regame las plantas, una qué cosa bárbaro. Así. Entonces, bueno, la nota lo que dice es que esto es un horror desde el manejo personal de la situación. Porque, y el tema de la situación legal también. Entonces lo que dicen es que la recomendación es que hay que imponer la realidad, que la persona entienda qué pasa, qué va a suceder. El mensaje tiene que ser rápido, directo y claro. O sea, te quedas sin laburo, te morís de hambre. Así. Vas a ser pobre. Sí, a partir de este momento. Entonces es por indigente. Todo lo... Sí, indigente. Por todo, bueno, los tipos lo que te enseñan en esta nota es que tiene que quedar claro. Porque además tiene que ser un ejemplo para el resto. Claro. Vos tenés que además demostrar que esa persona ha sido honesta, que ha dejado la vida por esa empresa, pero que no la necesitas más. Básicamente de esto se trata la nota, ¿no? Entonces es tremendo, la lees y no lo podés creer. Si se fue un buen jefe, si se ha dado feedback constante sobre la performance de la persona a despedir, se ha comunicado bien el contexto en el que está la empresa y el área, el despido seguirá siendo difícil, pero el empleado no sentirá que es una sorpresa esa situación. Este muchacho, digo, ¿cómo se llama? Capaz que Pablo lo conoce, después le vamos a preguntar. Sí, lo que pasa Andrés que... Hatum, este periodista. Hatum. No, lo saca de como es el gran hermano que hace eso, bueno, con todo. Claro. Y hace eso, lo hemos visto. Sí, sí. Lo que ves en las películas es lo que sucede día a día. Un día te llegás y te encontrás con que no tenés trabajo. Sí, y encima te hacen esto, ¿no? Te hacen de tratar de decir, che, bárbaro, pero no, mirá que esto está mejor, es por el bien de esto. No, es increíble. No, y además peor que sea ahora, antes antes que dentro de un mes más, porque sería peor. Hoy te llevas algo, todas esas cosas que... Y esta nota, en un contexto de tantos despidos, la verdad que da como... Me río por no llorar, podría ser la expresión. Ahí está. Bueno, y nos vamos a la tanda, muchacho. Ruta alternativa. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alterativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Y 33 de la mañana y pueden comunicarse al 15 49 47 98 46, y podemos recordar a ver cómo nos han despedido alguna vez, ¿no? Claro. A ver de qué buenos modos nos dijeron. A mí la despidieron de una cadena de librerías, le dijeron, bueno, ¿aceptás esto o nos vemos en 5 años en un juzgado? Ah, qué bueno. Está es bien. Simple. Sí, es directo, sí. Eso claro. Sí, directo. Bueno, cortito. Es así, dijo el mensaje directo, conciso. Exacto. ¿Aceptás que... esto? Ella dijo, nos vemos en 5 años. Claro, y sí. Bueno, y no sé si está por ahí entre las neblinas de Escobar, Pablo Brambilla. Buen día. Muy buenos días. Una lluviecita fina. Ah, ¿sí? Llueve por ahí todavía, acá ya paró, parece. Alta humedad, le diría. Mm, sí. Sí, bueno, qué sé yo. Bueno, ¿cómo andan? Acá comenzando la semana. No los escucho tan emocionados. El viernes, ¡ay, llegó el viernes! Ah, ¿qué sí, pasó? Viste. Llegó el lunes. Llegó el lunes. Bueno, sí. Bueno, ahí estamos. Arrancamos una semana que será seguramente espectacular. Sin duda. Sí, claro. Una semana, mire, vamos a tener cuadernos, bóvedas, cajas fuertes y volquetes enterrados con guita por descubrir. No, sí. Debe haber un montón de volquetes. Se viene, el juego del verano va a ser ese. Ya estuvo el dron de Infobae y Roberto Navarro ya nos avisó que ya plantaron la guita abajo de la tierra. Bueno, claro. Eso es bueno porque van a crecer verdes. Claro, exactamente, los brotes verdes. Venimos de una semana en la que aumentó todo, ¿se acuerda? El pan, la carne, el gas, sí. Pero parece que no pasó lo peor. Arrancamos una semana con un dólar a 37.60. A usted, señora, señor, le sugiere tranquilidad. Sí, está bajó. Y Caputo, el titular del Banco Central, nos va a asegurar que estamos camino a la normalidad. Dios, esto es la normalidad. Claro. Y el plato fuerte de esta semana, el oyente lo sabe, ya lo orejea por ahí, en este minuto por lo menos, se sabe cómo cambia todo, aparenta ser la foto de Macri con los gobernadores, en la que se plasmaría el acuerdo por el presupuesto 2019. Claro. Y reitero, el plato fuerte es la foto. Sí, sí, claro, la foto. La imagen y el símbolo de la gobernabilidad. Con unos 20 tracks vamos a repasar, mediante, como siempre decimos, una selección ideológica y arbitraria, las principales voces de los medios masivos comerciales y estatales. Martín Caparrós nos dice que este es un gobierno que lleva adelante una política de errorismo de Estado. Está bien. Bueno, ha sido bueno con el gobierno, ¿no? Adjudicarle errores, sí, está bien. La idea de error igual sí. Es como pobre, ¿no? Porque por si eso. Estos son errores... Por eso. Ha sido condescendiente con el gobierno. A los crímenes que le ponemos. Claro. Bien, al saqueo. Mauricio Macri aclara que 3 días con tranquilidad en los mercados no implica que las cosas se hayan resuelto. Menos mal. Sí. Que intenta mantener la calma después de haber sobrellevado 6 tormentas. 6 fueron, señoras y señores. Sí. Y que debe hacerlo para no hacernos mucho daño a todos nosotros. Muy bien. Gracias. Agradecidos con Guillermo Nielsen, el economista, el ex funcionario del gobierno de Kirchner, nos dice que el gobierno se engolosinó con la toma de deuda y con estar en el primer lugar de tomadores de deuda en el mundo. Murió Julio Blanc. Sí. Y desde la empresa que lo contrató por más de 30 años nos dice que era un hombre que tenía la palabra justa. Algo de él vamos a recordar en el clipping. Bueno. Marcelito Longobardi nos dice que los bomberos que están apagando el fuego de la crisis van a dejar todo roto. Y que todas las personas de buena fe entienden. Si ustedes no entienden lo mismo, no son de buena fe, señoras y señores. No, claro. Macri tuvo que actuar de modo gradual. El mundo se complicó. Los cuadernos frenaron las inversiones y había que tomar deuda. Si usted no coincide en todo eso, no tiene buena fe. Claro. Luigi Caputo nos dice que lo de la subasta funcionó muy bien y que vamos rumbo a la normalidad, como decía. Y Jorge Lanata nos dice que el fondo nos va a adelantar la guita, pero que todavía no sabemos cuáles van a ser los condicionamientos. Y que los saqueos no son por hambre, y le pide a los medios que no generen psicosis para que haya saqueos por imitación. Sí, yo estaba por imitar ahora estos días. Me sentí el perro de Pablo. Sí, claro. Tocaba la campana y iba a saquear. Roberto Navarro dice que quedan, como decía, 16.000 millones de dólares en el Banco Central. Pero que si se repite la misma fuga que de capitales que viene desde comienzo de año, en diciembre no va a haber más guita y va a llegar la hiperinflación. ¿Cuánto queda? Te lo repito, 16.000 millones de dólares. El resto son depósitos de la gente en los bancos y guita china y metales. Sí, guita china que es simbólica. Bueno. ¿Usted qué cree? ¿16.000 millones se pueden ir de acá a fin de año? Escúcheme, sí, claro. Sí, de acá a fin de semana. Bien, por eso es tan importante la guita del fondo. Claro. Finocchiaro, Alejandro Finocchiaro, el ministro, es increíble, es ministro de Educación de la Nación, destaca la paz y la cordialidad de los gremios universitarios y celebra con 2 copitas el cierre paritario con un 25%. Combativos habían resultado algunos gremios. Delcel y Brieva polemizaron sobre si el gobierno estaba bien y cometió errores o bien hay que dejarlo para que estemos tan mal que nadie los quiera votar. Eso sí, a finales del año que viene. Claro. Frigerio, sí, el ministro del Interior, dice que la madre de todos los problemas es que se gasta más de lo que ingresa. Aunque nadie tiene muy claro por qué no ingresa más guita, si hay gente que se la está llevando en pala. Ajá. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, estuvo en lo de Mirta y aseguró que ellos están regando con comida a los pobres para que si hay saqueo sea por televisores. Bueno. Y de esta manera eso va a indicar un delito. Claro. Martín Ocampo, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, nos dice que su trabajo es hacer que las protestas tengan el menor impacto posible. Y Miguel Ángel Pichetto, perdón, eso es la tarea del funcionario público. Miguel Ángel Pichetto, sí, el titular de la bancada peronista de las provincias en la Cámara de Senadores, nos dice que la política se construye desde la indignación y le reclama al gobierno que maneje con pauta esa indignación que aparece en los medios. Con el ruido, pauta. sí, con ¿qué, pauta. ¿Que haya publicidad? Sí, sí, señor, pauta del Estado. El rulito con Julio Blanc sobre la masacre del puente Pueyrredón allá por 2002, para recordarlo a don Julio. Arranquemos entonces con el clipping del fin de semana en Ruta Alternativa. Argentina es el único país del mundo en el que lo que hoy te pone los pelos de punta, mañana te tranquiliza. Hay un problema, que es que ni siquiera lo que quieren hacer les sale. Es lo que yo llamo el errorismo de Estado. No porque hayamos tenido 3 días consecutivos de tranquilidad en los mercados, significa que hay las cosas estructurales que tiene la Argentina se han resuelto. Acá se engolosinaron con tener el primer ranking en la colocación de deuda en Wall Street durante 2 años seguidos. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todo siempre es poco. La lente que todo lo mira ya no hace foco y siga el baile. Falleció nuestro colega Julio Blanc. Julio Blanc, un amigo de la casa, periodista muy reconocido, periodista político, un hombre que fue editor jefe del diario Clarín, un referente, con su palabra justa, atinada todo el tiempo. Este es lo que yo te digo, ¿vos sos parte de los actores en juego o tratás de ponerte en una posición, digamos, de observador externo, que eso es lo que hace el periodista? El periodista es un curioso que mira, no es un tipo que toma parte. De la codicia. Trabajo mucho conmigo mismo, ¿no? En el interior, tratar de mantener la calma, sobre todo que me tocaron vivir 6 tormentas seguidas, entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo lo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes, entonces tengo que mantener la calma. En el plano económico tenemos hoy unos datos complicados sobre aumentos de precios en materia de pan, fideos, hierba, aceite, con aumentos brutales de 30% en los últimos 90 días. Todas las personas de buena fe en Argentina entienden las circunstancias que rodean a este delicadísimo momento de la economía del país. Todo el mundo entiende que el presidente Macri tuvo que actuar de modo gradual, que tuvo que tomar deuda para financiar el estropicio que heredó de los Kirchner. Todo el mundo entiende que el mundo se ha complicado y todo el mundo entiende que es obligatorio apagar el incendio. Está incendiándose la casa, ahí tenés que parar a discutir y tenés que apagar el incendio. Ahora, también es cierto que todo el mundo sabe que los bomberos, cuando apagan el incendio, no dejan nada en pie. El señor presidente del Banco Central de la República Argentina, licenciado Luis Caputo. No están dadas las condiciones para que el Banco Central se plante en un determinado precio y diga el precio es este, no corresponde. Tenemos justamente un tipo de cambio flotante que nos permite absorber shocks. El tema de las subastas es algo que funcionó muy bien en otros países y funcionó aquí durante todo el mes de julio. Creo que vamos a encaminarnos a una situación de mucho más normalidad, de mucho más calma. Muy raro. Todo parece indicar que el fondo nos va a adelantar en el 2019 lo que tenía previsto darnos en el 2020 y 2021. Es cierto, no dijeron todavía qué es lo que quieren a cambio. La verdad es que lo que queda para vender son 16 mil millones de dólares. El resto no se puede vender. Reservas brutas quedan abajo de 51 mil millones, pero netas quedan 16 mil. Desde abril perdimos casi 16 mil millones de dólares de reservas, perdón. O sea que si en los próximos 4 meses perdemos lo mismo, nos quedamos con 0 de reservas. ¿Y qué pasa si nos quedamos con 0 de reservas? Bueno, entonces toda la base monetaria, todos los pesos que andan dando vuelta, no tienen ningún sustento y eso significa hiperinflación. El manejo de la deuda fue superficial e irresponsable. Acá se engolosinaron con tener el primer ranking en la colocación de deuda en Wall Street durante 2 años seguidos. Los resultados de eso lo estamos viendo hoy. El Fondo Monetario no sabe de qué disfrazarse con una Argentina que desembozadamente le está pidiendo que le financie la campaña electoral del presidente. Rápidamente vamos al Ministerio de Educación, el acuerdo con los universitarios. Sí, Daniel, porque estaba haciendo uso de la palabra el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, lo escuchamos. Esta negociación transcurrió realmente en un clima de mucha cordialidad, de calma. Es un muy buen acuerdo que da en promedio un 25%. ¿Cómo lo viste vos, Miguel? ¿Te tranquilizó el discurso de Macri? Yo estoy preocupado, claro, estoy preocupado como cualquiera. Y deseo que no se cometan errores, y deseo que le vaya bien, y deseo que el país salga adelante una vez por todas. Si tuvo demasiada expectativa en un futuro mejor al instante y, y creyó que que el país podía salir adelante rápidamente. Gradi, cuando lo escuchás, ¿qué te pasa? Pienso que tuvieron 3 años para decir lo que tenían que decir, que no lo dijeron, prometieron un montón de cosas que no cumplieron ninguna. Pienso que están mintiendo, son unos grandes cínicos y quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. Ay, a mí me aburre todo esto, chicos. Me parece que el programa se pone aburrido, discúlpenme. Bueno, Frigerio, qué fin de semana el pasado, ¿no? La verdad, ¿eh? Varios meses ya complicados. Que la madre de todos los problemas económicos en la Argentina tiene que ver con que el Estado siempre gasta más de lo que ingresa en sus arcas, siempre. Y eso es lo que dispara después la inflación, que no se puede detener, eso es lo que dispara los problemas, la vulnerabilidad de nuestro país, que siempre además tiene que ir a pedirle prestado a los mercados. Bueno, tenemos que terminar con eso. Está empezando el fantasma de los saqueos. Ya sabemos la tradición que esto tiene. Es muy raro que los saqueos mayormente sean espontáneos, en general no lo son. Tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales hemos implementado medidas alimentarias para llegar a toda la población. De modo tal de que todo lo que pase con un saqueo, el que se quiere llevar un televisor o se quiere llevar un electrodoméstico, es un acto delictivo, es robo. No tiene nada que ver con esta crisis. Empieza toda la excusa de la gente tiene hambre y asalta por el hambre los supermercados. No estoy diciendo con esto que la gente mejor, la cantidad de pobres aumentó, los precios aumentaron, la situación social está peor. Pero hay que ver con cuidado el tema de los saqueos y tratar también a nosotros, en el caso de los medios, de no transformar esto en una epidemia por imitación. Estamos hablando con Martín Ocampo, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es el foco de casi todas las protestas que se producen contra el gobierno federal, ¿no? Y bueno, pero nuestro trabajo es hacer que esas protestas tengan el menor impacto posible. Nosotros aspiramos que todas estas cosas se vayan resolviendo desde el punto de vista de la política, ¿no? Dialogar con todos los actores de las protestas para que la calle no sea el lugar donde se resuelvan estos temas. Se construye la política en las sociedades modernas sobre la base de la indignación. Política de la indignación. Con periodistas que se indignan, con sociedades que están frustradas, que tienen insatisfacciones económicas, están en todos los canales de televisión que pululan alentando el fracaso, la derrota, la inexistencia del futuro. Y ustedes lo permiten, porque como no pagan pauta a nadie, cada uno dice lo que quiere en la televisión argentina. Creen que todo se resuelve en las redes, toda esta pavada. Nadie maneja la opinión pública, nadie maneja el horario prime time de la televisión, por lo tanto dicen cualquier cosa de todos. En fin, política de la indignación. No es la crisis que causó muchas nuevas muertes. Mataron a 2 tipos. Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. Este título es horrible. Este título no dice la verdad, en términos de que distrae la verdadera causa de estas muertes. Esto es todo, amigos. Bueno, yo tengo mala fe para empezar. Sí. Eso es lo que sé. Claro. Somos un programa de mala fe. Sí, completamente. Ya no somos de buena fe. No. Sí. No. Hemos tenido para todos los gustos, por sí. supuesto. Y le cierro con 3-4 titulares de la. Espere. No. ¿Le parece? Espere un cachito, porque no me quiero quedar sin el comentario este de la pauta disciplinaria. No. El reconocimiento de la pauta disciplinaria. No, impresionante. Es tremendo. Y si no me dan la pauta, yo digo lo que quiero. Eso es lo que está diciendo este hombre. No me acuerdo quién es. Pichetto. Miguel Ángel Pichetto. Ah, Pichetto. Sí. Ahí está. Y le está planteando que en realidad. Cambiemos lo maneja a través de las redes. Claro, que se joroben. No le dice, no, pero ustedes no utilizan las viejas formas. Claro. Ese es el reclamo. Bueno, es un reconocimiento explícito a que existe una pauta disciplinaria. Bien. Más claro. Disculpe, que claro. No, pero más claro, póngale. Hable con Pichetto, sí. Más claro, hable con Pichetto. Bueno, en fin, 3 titulares cortitos al pie para página 12, apuestas para el supermartes, como le decía. Lo dice Clarín de otra manera, avanza el acuerdo con los gobernadores para la sanción del presupuesto. Uh-huh. Vamos a ver la foto mañana. Sí. Página titula, al ritmo de la escalada inflacionaria y la devaluación, los créditos UBA de 2016 se han vuelto una pesadilla. Lo que en 2016 valía 7.915 pesos, quienes tomaron créditos en ese momento pasarán a 14.220, es decir, un 72% más. Qué bárbaro. Complicado. Esto es la 1050. Sí. Digo que lo dijimos. Lo dijimos. Por supuesto, el cronista comercial nos dice que en realidad el acuerdo con los gobernadores es para ver cuánta guita van a ajustar en términos de presión tributaria. Y le doy un datito interesante. Por el alza del dólar, la deuda ya representa casi el 82% del PBI. Titula el cronista comercial. y que en solo 5 días el temblor cambiario restó 1.154 millones de dólares a los depósitos, lo que hablábamos recién. Sí. Claro. Eso sí, los precios cuidados nos venían a salvar, ¿se acuerda? Sí. La semana pasada. Sí. Sí, sí. Pero ya aumentaron entre el 5 y el 8%. Bien, claro, sí. O sea, que bueno, no sé. Y le cierro con la tapa de Ámbito. El mercado duda de la estrategia de tasas para frenar el dólar. El Banco Central, ¿podrá con 60, se pregunta, o tendrá que subirla? ¡Pam! Bueno. A timbiar, escenario. A timbiar que es lunes. Sí. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Chau, Pablo. Gracias. Empieza toda la excusa de la gente tiene hambre. El mejor fin de semana largo de la historia. ¡Por favor, señor! ¡No, no! ¡Suéltenme! Fue Krusty el payaso, niños. ¿Quieren hacerme el favor de llamar a mi médico? Bueno, pero más que un médico, vamos a llamar a la música, que nos rescata siempre y está buenísima. Salteñota, Sexteto Fantasma. Linda princesita, reina de todo el carnaval. Desde San Lorenzo hasta el alba tu perfume me sumerge en ganas de olvidar. Esos ojitos me engañan y me invitan a bailar. Me iluminan el camino, me hacen brillar como las estrellas del estío. Si fueras mía, la noche se agota, niña mía, y yo muero por ver cómo cambiaría toda nuestra vida si chocaran nuestras alegrías. Si tu boca pasa cerca de la mía otra vez, podría ver angelitos volando sobre mi semblante preguntándome si fueras mía. Si pudieras ver su pollera enloquecer, desearía volver a me engañan y me invitan a bailar. Me iluminan el camino, me hacen brillar como las estrellas del estío. Si fueras mía, si pudieras ver su pollera enloquecer, desearía volver a nacer, desearía volver a nacer, desearía volver a nacer. Ruta alternativa. Minutitos para las 10 faltan nada más. Para, no, no, para las 9, para las 9. Sí, sí. Para las 9, sí, sí, estoy ya. Y bueno, nos queda entonces 66 minutos de programa. Claro, claro. Está muy para bien, ser más clara, sí, sí. Bueno, voy yendo entonces. Voy, dale. Ah, bueno. Bueno, hace un ratito nada más hubo un accidente, ¿no? Una colisión fatal con una persona en la estación Rivadavia. Horrible. Tren Mitre, ramal Tigre, servicio corto, Tigre Olivos, así que bueno, eso era para comunicar. Y que el E sigue con demoras. El subte línea E sigue con demoras. Ajá. Uh-huh. Bueno. Okay. Es habitual, ¿eh? En el E es algo. Sí. Lo estoy tomando con cierta frecuencia y hay veces que demora 15 minutos. Si uno lo perdió, claro, demora 15 minutos el siguiente. Es una cosa insólita. Como esperar para un bondi. Es claro, como esperar, sí, o peor. Sí, peor también. Que bueno, queríamos comentar esto. Esto ocurrió el viernes, el viernes en la madrugada. Un joven, 35 años, que vivía en situación de calle y colaboraba con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE. El día jueves, el día anterior, había hecho una denuncia por maltrato, por abuso, por torturas, con respecto a unos policías de la zona. Y el día viernes apareció muerto en Rivadavia y Bulnes, acribillado de 5 balazos. Y justamente en la zona en la que él siempre se movía. La semana anterior, el móvil 2546 de la policía porteña, el responsable del móvil se había bajado, le había pegado y le advirtió: callate, hijo de puta, vos no tenés derechos. Es una situación realmente muy, digamos, un vínculo muy estrecho hay entre lo que le ocurre a este hombre en la madrugada, 36 horas después, sí, de haber hecho esta denuncia. Bueno, allí hubo una movilización hacia la comisaría número 9 en Billinghurst al 400, y digamos, está allí en averiguación, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le ha pasado? Uno piensa que, digamos, cómo el poder, ¿no?, se siente que puede hacer lo que quiere con una persona, claro, que está siendo tan vulnerada, sí, socialmente, por lo que le está pasando en su vida, y puede hacer lo que quiera, y que pensar que va a quedar impune. Por eso la importancia que tiene de difundirlo y lo que hicieron, ¿no? Esta marcha y todo, o sea, que se entienda lo que está pasando, porque aparte, lo estamos viendo, lo hablábamos antes, la cantidad de gente que está en situación de calle, a veces son familias, a veces son mujeres con niños, pero no por eso tienen que ser tomados como están tomados, sino que tendría que haber desde el Estado una mejora de eso, y no que el poder, como un policía, les esté dando esta respuesta a la situación que están. Claro. Debe haber testigos, supongo, ¿no? Del asesinato no hay testigo porque fue en la madrugada. Pero 5 balazos. Un poco era lo que hablaba, el ruido, aunque sea, claro, ¿no? Sí, algo tiene que haber. Pobrecito. Vieira había hecho la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, acompañado por el Centro de Acceso a la Justicia. Una abogada allí del Centro de Acceso a la Justicia lo había acompañado. Y vos sabés que esto me hizo acordar en el año 2002, cuando teníamos una situación de trabajadores cartoneros absolutamente inédita en la ciudad, uh-huh, de Buenos Aires, 40.000 que llegaban cada día a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Más los que vivían en situación de calle ya en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo en la plaza, desde las distintas asambleas se hicieron en distintas plazas también, justamente jornadas con distintos grupos de abogados, ¿no? Este grupo, por ejemplo, yo no recuerdo que existiera en ese momento, pero hay otros como la Liga que existe. Y bueno, se acercaban a la plaza y demás. Y lo que nos decían, con una lucidez que nos sorprendía, los trabajadores cartoneros, está todo muy bien, pero estos derechos son para ustedes. Si yo le digo a un policía algo de lo que ustedes me están diciendo acá, que estos son mis derechos, yo termino preso. Entonces, viste, no, ellos tienen una conciencia muy particular de lo que es justamente la discriminación a la que son sometidos. Aparte el código contravencional que había surgido para la ciudad de Buenos Aires, donde se les plantaba cosas para que poder ser detenidos, y después se le ponían multas. Nosotros hemos acompañado a tribunales directamente a gente donde, y no queda otra cosa que juntar la plata, porque en ese momento no había otra, con los abogados de derechos humanos, había que juntar la plata para que ellos pudieran salir, porque no había había otra manera. La única manera de darles la posibilidad de que salieran, si no iban a quedar adentro por una contravención que no era la de ellos. No digo que todos pudieran, que alguno no haya hecho una contravención, pero digo, en algunos eran... Hemos acompañado a mujeres que realmente estaban todos los días con nosotros en la plaza y haciendo la olla popular, y se veía que no podía haber sido una persona que tuviera un arma para una palanca para romper una puerta y acusarla de un robo, por ejemplo. Eran cosas que eran inverosímiles de creer. Y bueno, no quedaba otra. Cuando le preguntamos a los abogados, y lo único que hay que hacer es pagar esto, porque no, si no, no sale de acá. Sí, no, tremendo. Vuelvo un segundito a Vieira, porque ¿cuál fue la denuncia entonces que hizo? Vieira se presentó ante el Ministerio Público Fiscal porteño, allí denunció el trato que le había dispensado la policía de la ciudad en la jurisdicción de la Comisaría 9. Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo anterior. El uniformado, que en soledad circulaba en el patrullero 2546, lo vio deambulando en la primera cuadra de Bulnes. Bajó y le ordenó detenerse. Eso es lo que relató Vieira en la fiscalía. Lo mismo hizo con dos limpiavidrios que estaban en el semáforo. Les exigió poner las manos contra la pared de un portón pegado a una farmacia y los empujó contra la pared. Y cuando le piden que cese en su actitud, dado que no estaban haciendo nada, empezó a insultarlo. Cerrá el orto, le advirtió el policía, y luego lo que dijo, lo que ya leímos, que es: cállate, hijo de puta, vos no tenés derecho. Vieira detuvo a un patrullero posteriormente que pasaba por ahí, manejado por una oficial, que además iba con un detenido, y le explicó qué era lo que le había ocurrido. Claro. Y la oficial dijo que se iba a encargar de hablar con su compañero, cosa que no sé si habrá hecho o no habrá hecho, habrá que indagar en todo esto. Bueno, ojalá que no quede impune, ¿no? Porque ojalá que un no pibe en condición de calle... ¿Qué va a ser? Bueno, nos vamos a ir una tanda. Digo el teléfono antes, 15-49-47-98-46. A ver si tenés alguna anécdota de algún despido, ¿no? Donde el empleador fue tan agradable como en la nota que leíamos. Ruta alternativa. La mañana en La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Dale aire, dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Encuentra Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo, va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva, los miércoles de 19 a 20. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Uy, se me fue acá, tenía la pantallita, acá está. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, 13 grados 4 en este momento, 17 de la máxima para hoy. Ya no llueve más, acá parece que asoma un sol un poco tímido, pero hay como una... ya se fueron las nubes más grandes, por lo menos. La resolana, ¿no? Esa, la resolana. Sí. Es vieja esa terminología. Está buenísima, a mí me encanta. Habría que hacer un listado de palabras que no se usan, que son re lindas. Sí, son lindas. Sí. A mí me gusta cuando empieza... llega, ¿viste? Después sí, sí. La resolana, que ya está empieza bueno, a aparecer. Está bueno, resolana. El otro día escuché otra que me gustó, que no me acuerdo ahora cómo era. Y a mí una que me encanta es Arrabal. Arrabal me encanta, me encanta. Y no la uso nunca, claro. Pero me gusta. Bueno, para mañana, martes, 11 de mínima, 18 de máxima. Y se va a seguir manteniendo así. Miércoles parecería que a la tarde-noche llueve. Y a la mañana tenemos 13 grados en el miércoles, estamos hablando. 13 grados de mínima, 16 de máxima. Sí. Y bueno, vamos a una entrevista sobre economía. ¿Cómo vamos a presentar esta situación? Y teníamos pensado alguna cosa. Empezamos a escribir y nos salieron interjecciones. Claro. Nos salieron algunos insultos. Nos salieron más que gestos, sí. En vez de palabras. Realmente es un momento muy particular de la economía donde no nos queda nada. Y aquellos bienes comunes, recursos naturales, según otros, están enajenados. Bueno, estamos ya en comunicación con Francisco Cantamuto, economista. Buen día, Francisco. Buen día. Buen día, Daniel, Graciela, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Muy bien, por suerte. Che, bueno. ¿Así puede ser que te esté acompañando tu bebé? Efectivamente, lo tengo en brazos. Qué lindo. Qué lindo. Vamos a hacer la columna acá con Justo. Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, está buenísimo. Bueno, eso. Ahí es un momento muy poco amable realmente de la economía, Francisco. Así que gracias por el momento de ternura, ¿eh? No, por favor. Es un gusto hablar con ustedes, que son amigos y amigas. Compartir estos momentos. Bueno. ¿Cómo describirías vos las últimas medidas económicas del gobierno? Mira, yo creo, Daniel, que hay que tomar con claridad y algo que hemos empezado a hablar con ustedes hace un tiempito atrás, pero que se trata de la misma lógica de funcionamiento, de propuesta de economía política del gobierno que se han visto intensificadas en los últimos meses desde que llegó el FMI. Porque en algún momento se pensó como, bueno, esto se trata de otro conjunto de medidas o hay que distinguirlo. Creo que la forma de no marearse es sencillamente pensar lo que venían haciendo, ahora lo quieren hacer de manera más intensa. Dicho esto, hay acá una serie de puntos relevantes que tienen que ver incluso con la propia reforma del FMI. El FMI, de la última vez que estuvo en Argentina a esta parte, ha tenido algunos cambios. Uno de los que es relevante para pensar esta coyuntura tiene que ver con... en inglés usan el término stakeholders interest, que significa básicamente como que las partes interesadas se hagan cargo de su interés en la situación. Ajá. En este caso, digo, para ir traduciéndolo a idioma humano, lo que quieren es que los gobiernos se hagan cargo del programa que acuerdan con el fondo y que no digan que es un programa impuesto por el fondo. Claro. Entonces, esto que uno dice, bueno, no, este es el programa del gobierno intensificado, digo, tiene que quedar claro que el propio fondo les propone que sea de esta manera. Dicho esto, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Bueno, lo que ha estado ocurriendo es que cada vez que el equipo económico pretende llevar una señal de tranquilidad, lo único que hace es convalidar las dudas que había en el propio mercado financiero. Ajá. Tanto como cuando se acuerda con el FMI, como con los anuncios de hace dos semanas del presidente, como la semana pasada, no logran restituir la confianza de los mercados. Esta cosa que parece tan volátil y etérea, pero que en realidad tiene que ver con algo que largamente hemos conversado con ustedes. Y es la etapa final de esta fase de especulación financiera y volátil que, como bien decían en el pie que me daban, está expoliándonos de todos los bienes comunes y de las vidas comunes. Justo la semana pasada falleció Fabián. Sí. Una insignia de la lucha contra el uso de los agrotóxicos, del modelo extractivo en el agro. Digo, nos están llevando nuestras vidas. Sí. más en concreto y más bajado a la coyuntura, durante dos años y medio, este gobierno logró consolidar condiciones para que el capital financiero tuviera ganancias siderales que no tienen parangón en el mundo, y eso claramente tenía una viabilidad de muy corto plazo. Bueno, esa viabilidad de corto plazo es la que llegamos. La llegada del fondo. Ajá. Digo, después si quieren nos ponemos a ver los anuncios en específico. Mm. Pero la llegada del fondo, lo que viene a hacer es prolongar esta situación, porque quiero señalarles que el préstamo que entra en junio repone prácticamente con exactitud las reservas que se habían fugado en los tres meses anteriores. Claro, exacto. Y sí. Lo que se está negociando ahora es cómo hacer para reponer las que se fugaron entonces de esta parte, que ya suman otros 10.000 millones. Sí. Entonces el fondo está dándole tiempo a todos estos operadores para retirarse a tiempo, mientras con el conjunto del pueblo acá tiene que terminar padeciendo las medidas de reforma y ajuste. Bueno, pero esto creo que es el marco general que nos ayuda a entender qué está pasando. Claro. Claro, sí, nosotros pensábamos de dónde está, ¿no? Porque por ahí el fondo trata de mostrar una cara más amigable con la parte social, de como que hay que preocuparse por los que menos tiene, pero ¿dónde está lo que nos oculta, ¿no? De realmente esto, es como vos decís, nos está sacando todo, nos está dejando, como se decía antes, los chupa sangre directamente y nos quedamos sin nada. Sí, bueno, es que digo, así como dije esto de los cambios en el fondo de este puntual, hay otra serie de cambios que generalmente se mencionan dos o tres más. Uno tiene que ver con las salvaguardas sociales, Graciela, que era esto que dicen que, bueno, han detectado que la viabilidad de los programas de reforma del fondo se ven hackeados porque generan tamaño ajuste social que son social y políticamente insostenibles. Claro. Y el fondo, a pesar de que es un jugador que no es de nuestro campo, no es un jugador sonso. Claro. Entonces también estudia y aprende, que es lo que tenemos que hacer de este lado también, estudiar y aprender de nuestras experiencias. Entonces, como entendieron esto, ahora en los programas de ajuste admite que el ajuste sobre los sectores más vulnerados llegue más tarde o incluso que persisten algunas protecciones durante algún tiempo. En ese sentido, por ejemplo, la semana pasada se anunció que va a haber aumentos de, si no recuerdo mal la cifra, eran 1.700 pesos para los que cobran AUH. Bueno, esto llamativamente es algo que el fondo no está en contra. ¿Por qué? Porque la direccionalidad del conjunto del ajuste va en el sentido que busca. El fondo tiene en claro, y esto es lo que tardó el propio gobierno en comprender, que toda esa masa de personas, que por ahí suena feo hablar de masa de personas, pero digo, es tal como es concebido, el conjunto de personas que no puede valorizar su trabajo en el mercado, no es el centro del problema. El centro del problema está en que el trabajo que efectivamente accede al mercado sea pagado de manera más precaria, más barata, y se le logre, digamos, extraer más valor. Claro, pero no... ¿Cómo? No es necesario que para que eso se logre también haya haya lo otro, ¿no? Que haya despidos y que haya que aumente la cantidad de desocupados. Yo no diría que es necesario, es que es favorable. Hay múltiples vías. Bien. Porque digamos, a diferencia de estaba disculpen la tosecita. Estaba trabajando ahora haciendo comparaciones con el 2001. Sí. Y una de las cosas que no es igual al 2001 es justamente el nivel de desempleo. Y del nivel de desempleo que tenemos ahora, que está en torno al 9%, al nivel de salida de la convertibilidad, que era del 24%, claro, hay un trecho muy largo. Sí. Entonces, el gobierno en este momento no tiene condiciones para ejecutar una devaluación al estilo de 2002 y que eso le permita ganar competitividad y salir adelante balanceando las cuentas fiscales y externas por el lado de la devaluación. Eso... lo tiene bastante difícil, por decir lo mínimo, justamente porque, en relación a tu pregunta, Daniel, no hay un desempleo del 24% que, digamos, permita que el mercado laboral se precarice rápidamente de esa forma. Claro. Ahora bien, de todos modos, de dos años a esta parte, el gobierno ha impulsado una serie de cambios que, si bien ha encontrado que social y políticamente no podía pasar una reforma laboral más cruenta, sí la puede ir introduciendo a través de los convenios colectivos de trabajo. Y esto viene ocurriendo. En el 2017 pasaron tres convenios con cláusulas flexibilizadoras muy fuertes. El de petróleo no convencional, el de automotor, el del esmalte en definitiva, y el de Atilra, que es el de lechero. En todos los casos, alegando crisis, empiezan a aparecer en las cláusulas del contrato la necesidad de no reconocer horas extras y compensarla en un banco de horas con horas no laborales, de manera tal que los trabajadores tengan que ajustarse a los ritmos y disponibilidades de la producción. Los descuentos que tengan que ver con bonificaciones previas, el aumento de la posible jornada laboral, el no reconocimiento de en producciones como la del petróleo no convencional, que hay que trasladarse hasta el lugar de la producción, no reconocer eso como horas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, están incluyendo la flexibilización laboral por la vía de los convenios colectivos de trabajo. Claro, claro, el problema de esto es que es muchísimo más lento. Uh-huh. No es una reforma y por la vía del shock. Y en ese sentido es que el propio capital, que es socio del gobierno de Madrid, o es parte más bien, no encuentra que esto sea viable en el corto plazo, porque necesita ir más rápido. Recordemos que en la economía vecina, en Brasil, pasaron una reforma laboral que es semi-esclavista. Claro. Entonces, volviendo a ordenar el razonamiento. Sí. Sí, efectivamente, el desempleo sería una condición para poder relanzar la acumulación de manera parecida al 2002. Pero este desempleo no está, se está precarizando el trabajo de todas formas, uh-huh. Pero no tiene las condiciones el capital para relanzar la acumulación ahora de manera inmediata. Entonces, ¿qué es lo que está discutiendo con el fondo? Está discutiendo dos escenarios. Y estos escenarios, el propio fondo los vislumbra desde hace rato. Quiero señalar que no por ahí una cosa técnica, pero siempre cuando se tienen reuniones para acuerdos con el fondo, se publica la decisión, pero también la discusión del directorio del fondo. Bueno, con la Argentina no se está publicando la opinión de la discusión del directorio, porque aparentemente muchos de los directores, sobre todo los europeos, están en contra de dar los préstamos, porque lo que entienden es que el FMI está otra vez jugándose su reputación a apoyar un gobierno que va, un modelo que va directo al abismo. Ajá. ¿Cuáles son entonces los dos modelos que está evaluando? Bueno, uno es justamente no poder cubrir los vencimientos de deuda de corto plazo que tiene claro. que prestar. Y estamos hablando de acá a fin de año, no, ni siquiera saquemos la cuenta para el año que viene. Que yo en esto decía en otro lado, ese era un debate que muchos economistas veníamos teniendo de si alcanzaban los fondos, y que se resolvió cuando Macri salió a decir, quédense tranquilos, ustedes tenían dudas si llegamos o no, pero entonces le pedimos más guita al fondo para llegar. Claro. Pero entonces eso es como decir, quédense tranquilos que no va a llover, pero ya compré el paraguas y lo tengo abierto. Claro. Sí, sí, claro. Sí. Hay una cosa que no, que realmente no entiendo cómo nos ocurrió. ¿Existe la posibilidad que algún economista tome deuda de corto plazo en la magnitud que se tomó? Vos fuiste el primero que nos marcó la alerta, $1.5 billion, sin saber que se iba a llegar a este desastre. Yo lo que creo es que algún sector del gobierno, viste que yo siempre cuando converso con ustedes trato de identificar distintos sectores al interior del gobierno, sí. Y no ridiculizarlos, porque a veces caemos, muchas veces yo mismo, en la fácil de ridiculizarlo, y entonces es fácil golpear un muñeco de goma. No, claro, claro, pero lo mío iba más por el lado del negocio, que del ridículo. No, Daniel, aparte yo sé que compartí mi impresión, simplemente lo digo para que la audiencia entienda por dónde va mi respuesta. Claro. No, justamente, efectivamente yo creo que hay un sector, entonces dentro del gobierno, que lo que estaba tratando de hacer era un fabuloso negocio de corto plazo. Durante dos años y medio, tremendo. Nos han expoliado, uh-huh. Porque el aumento total de la deuda en dólares del tesoro, solamente de economía, digamos, fue a esta parte, los cálculos están ahí andando, alrededor de 100.000 millones de dólares. Oh. Eso es un quinto del PBI, un poco más, porque con las devaluaciones estas es un cuarto del PBI. Ahora bien, el principal destino de esto fue la fuga de capitales, que totaliza más de 52.000 millones a lo que va de este mismo periodo. Uh-huh. Es decir, más de la mitad se fue a sostener fuga. Y el resto de los usos tampoco son mucho mejores. Van a pago de intereses, remisión de utilidades y turismo en el extranjero. O sea, no hay ninguno de esos usos que sea un uso positivo, que uno diga se está destinando a invertir para mejorar las condiciones productivas del país, y que uno, bueno, ahí tendrá que empezar a discutir otras contradicciones, bueno, si esa inversión está bien dirigida o no, con ustedes lo hemos charlado, bueno, apostar a que el desarrollo productivo del país sea vaca muerta, está bien, las contradicciones ambientales, sociales tienen sentido, valen la pena, bueno, pero ahí entramos en otra discusión, si se quiere, más fina. Ahora, esto es, en un punto es un poco grotesco, es endeudarse para que unos pocos puedan fugar la isla del país. Claro. Y luego, claro, cuando todo explote, que lo arregle el pueblo. Exacto. Francisco, sí. No, no, que quería decir, el otro escenario de la gente que, digo, que de buena fe entendía que esto podía funcionar, es que en la medida que se iba renovando la deuda, el gobierno podía ganar la confianza e ir haciendo estas reformas de abaratar el costo fiscal, abaratar el costo laboral, abaratar, claro, el costo energético, una serie de herramientas, y que, claro, la inversión llegara y fuera reactivando esto. Uh-huh. Ahí, bien, es donde los propios el ala más extremista del propio gobierno dijo, todo este debate del gradualismo se terminó ahora, lo decidió el mercado, ahora vamos por la vía del ajuste al shock. Bien. Yo, Daniel, pues me imagino que Daniel García, que ya estamos corto de tiempo. Sí, sí. Los dos escenarios que les decía que estamos enfrentando. Uno es la posibilidad de no lograr los pagos suficientes, y eso sería un nuevo default, claro, una nueva corrida cambiaria, uh-huh, y ver de dónde tiran los manotazos el gobierno. Uh-huh. Y el escenario B, que sería el menos peor con este gobierno, es un ajuste de largo plazo a la griega, donde, uh-huh, en 8 años cae el PBI un 30%, uh-huh, se desploman los salarios, se desploman las jubilaciones, se privatiza todo lo disponible que haya para privatizar. Es decir, es un escenario de larga recesión y ajuste o de estallido. Esas son las cuestiones que lamentablemente estamos enfrentando en este momento. Y es lo que genera las dudas entre los propios técnicos del fondo. Ustedes saben que no me gusta ser catastrofista. Sí, sí, sí, pero hay que ir pensando, no, hay que pensar algunas cosas también. Muchas gracias, sí, muchas gracias por plantearnos estos escenarios. Muchas gracias, Francisco, un gran abrazo. Un abrazo, siempre es un gusto charlar con ustedes, y justo acá les dice chau. Chau, justo. Chau. Bueno, así, Francisco y Justo Cantamuto en el aire. Bueno, y con esta emoción, esta alegría por este futuro prominente que tiene el país, nos vamos con el tema de Manada, Esta Noche. Momento de columna en Ruta Alternativa.

Dos personas, un mismo apellido. Un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión. El rock nacional. Ellos son... ¡Los Rodríguez! Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Muy bien, 9:36 de la mañana. Recordamos que a las 11 horas va a haber organizaciones sociales que se movilizan al Ministerio de Desarrollo, se concentran en Independencia de Entre Ríos y después van hasta México 1661. También a las 11 está la movilización de Basta de Asesinatos Laborales, que van a concentrar en el INTA. Y para ir después a la Secretaría de Riesgos del Trabajo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Callao al 200. A las 12 horas tenemos la conferencia de prensa por el primer policía de la ciudad acusado que va al banquillo por el asesinato de este chico al que le decían Paragüita. Esto va a ser en Telam, Belgrano 347. Un rato después, a las 13:45, en Telam también, va a haber una asamblea porque nada, hay descuentos arbitrarios para los empleados que no fueron despedidos de Telam. O sea, no reincorporan a los que despidieron, les pagan menos a los que tienen trabajando. Un panorama. Y después de hablar con... Se dieron cuenta que hubo dos Franciscos. Nos falta, bueno, el Francisco. El Francisco. Aquel Francisco. ¿Vos querés llegar a ese Francisco? No sé si me gustaría tanto. Pero bueno, ¿qué va a ser? Sí. Nico, dale. No, nada, es que me parece que la producción no quiere trabajar. No. Si no, ya habríamos hablado. Tendríamos que tenerlo, claro, sí. Claro. Atiende, te manda cartas, sí. Atiende el teléfono. A mí me gustan mucho los tweets. O sea que los tweets te gustan. Sí, me encanta. Sí, nunca vi tweets. Sigue siendo tan así propenso a hacer tweets y todo lo demás, porque al principio era mucho lo que tuiteaba. Se habló del manejo de las redes que tenía Francisco, sí. Que era bastante importante. Y bueno, ahora, viste, si vos me decís que sigue, yo pensé por lo menos que tanta ocupación no le permitía tuitear. ¿Vos sé decís que labura mucho? No sé, pero... ¿Vos decís que abajo de la setana usa él el celular, lo tiene ahí, lo sí, saca? Sí, lo saca por acá, viste, tiene todo eso. Es más, lo más probable es que cuando se aburra, viste, al tacto empiece a mandar... En fin. Sí, tiene que tener cuidado, ¿viste? Claro. Porque se te dispara. Claro. Y bueno, lo anunciamos al principio, ¿no? Lo que estaba sufriendo Moira Millán, ese acoso de que se estaba, esa persecución y judiciación que se estaba realizando hacia ella, después de lo que fue la desaparición de Santiago Maldonado. Uh-huh. Y contábamos también un poco lo que le había pasado en diciembre cuando quiso viajar, una persona que ha viajado a muchos lugares, siguiendo, ¿no?, el curso de todos los pueblos originarios y todo lo que implica esa lo que originó la marcha de las mujeres del buen vivir y hoy este movimiento de mujeres por el buen vivir. Y bueno, ya estamos comunicados con Moira Millán para que nos hablar un poquito sobre esto y esta campaña por la absolución de Moira Millán. Buenos días, Moira. Mari, ¿cómo está Chanto? Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Día, gracias. Bueno, un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que le dio motivos a Tranto para que vos estés siendo estas imputaciones que te está imponiendo? Bueno, yo creo que los motivos básicamente son los motivos del gobierno, de tener nuestra voz, de no dejarnos denunciar lo que va pasando ahí en la Patagonia. Porque técnicamente yo voy a contarle a la audiencia que se me imputa como

stick around with us and be a mentor. But a few rhymes of motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future. ¿Qué más a ver? Pues, Ruta alternativa. No, espera. Ruth, no, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto ya más? Casi nada, te digo, porque nos tenemos que ir. Pero... 9, perdón. Otra vez. Yo quiero volver. Claro, usted quiere que dure más. Atrasamos, avanzamos. Es el tiempo no para, diría la Bersuit en aquel momento cuando yo la escuchaba. Ahora, bueno. Contrato de maestras de 1923. Digo, mañana es el Día del Maestro, justamente. Bueno, nos anticipamos. Hoy le vamos a dar el regalo a las maestras después del acto. Claro. Y mañana. Claro, razón. Mañana 11 de sí. septiembre. Bueno, el contrato arrancaba así, diciendo: este es un acuerdo entre la señorita maestra y el puntea señorita para maestra. Poner el nombre de cada claro. una y el Consejo de Jacinta Educación de la Escuela. Ponele. Jacinta Pichimahuida, el Consejo de Educación de la Escuela Tal, ajá. por la cual la señorita Tal acuerda impartir clases durante un periodo de 8 meses a partir. Aparte, me las imagino en el 23 con estos vestidos de talle bajo. Me encanta la moda de la década del 20. ¿No? Sí. Garrito, la carterita. Me encanta la moda de los años 20. Bueno, esto se en septiembre del 1923. La señorita acuerda, no, estos puntos son muy buenos. No casarse. Apa. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. No. Sí. El punto 2, no andar en compañía de hombres. Ajá. No, para nada. 3, estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender función escolar. O sea, no te puedes ir a un cumpleaños de un amigo a las 9 de la noche. No, porque vos sos maestra. No, amigos menos. No, amiga. No, amiga. Tampoco, amiga, claro. Una hermana, ponele. No, no podés tener hermanas. El punto 4. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. Eran una perdición las heladerías. Era tremendo. El 5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. Que es un señor, seguro. Claro, ¿no? Obvio. 6. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra fumando. 7. No, es muy bueno. No, esto es real. O sea, igual vamos a volver en cualquier momento. Yo creo que damos la vuelta y caemos otra vez. Estaba mirando el tema de la precarización, justamente. Sí, bueno, ¿no? Por eso. No beber cerveza, vino ni whisky. Podés tomar ron, gin, porque no especifica. Claro. Vodka. Claro. Este contrato quedará otra vez automáticamente anulado y sin efecto. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. No vestir ropas de colores brillantes. No teñirse el pelo. Usar al menos 2 enaguas. 2. Yo vine con 1 nada más hoy. Me costó ponerme el pantalón arriba del enagua, pero bueno. 12. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos, y acá la mandan a limpiar directamente, porque el punto 13 es mantener limpia el aula y varios ítems. Barrer el suelo al menos una vez al día, fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente, limpiar la pizarra al menos una vez al día y encender el fuego a las 7 horas de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. Y lo último y muy importante, no puede usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. Era una momia, Claro. Aburridísima, sí. Pobre. Y con ese estado de sí. ánimo le tenía que enseñar tenía que... algo a alguien. Y después le das con el puntero a todos los pies. Por supuesto. Claro, ahí claro. entiendo por qué te daban en la mano. Pero no, imagínate, aparte tenía, no, 18 ay, años capaz una mano. Arrodillate ahí, ¿de granito de maíz. ¿Cuándo hacías lo que vos querías de tu vida? Nunca. Nunca, jamás. Jamás. Estás en la escuela, nunca jamás. Nunca jamás. Bueno, así que bueno, contrato con esto, por 8 meses. Por 8 meses. Nosotros sí, 4 sí. meses. Y bueno. Se mamaba. Claro. Se acortaba el vestido. No me había dado cuenta de eso. Sí, sí. Bueno, está bueno, bien. Ahí está. Acá llegamos ahí, ahora sí, a las 10 de la mañana. ¿Algo más? Nada más, viste que no sí, había. Sí, bueno, llegamos a las 10. Llegamos a las 10 de la mañana. Pensé que había dicho alguna barbaridad. No, llegamos a las 10. Ya, en un ratito comienza Enredando las mañanas. Y hoy tenemos Voces desde el pie sí. y después Malas tripas. Muy lindo. Hasta mañana a las 8. Mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros.